Roxana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro, y hola al equipo de Radio Kermés y a la audiencia. Bien, acá Bueno, estamos arrancando la jornada. Bueno, gracias por atendernos un ratito. No, por favor. Yo me sorprendí, o por lo menos nos sorprendimos ayer conociendo esta noticia, que seguramente se estaba desarrollando y que ayer se culminó con el acuerdo de este pase a planta de no sé cuántos trabajadores puntualmente tiene pensado el gobierno provincial pasar a planta permanente una vez que se apruebe la ley y demás. Sí, bueno, nosotros este acuerdo lo firmamos en agosto, en la paritaria general. Esto es un pedido que venimos haciendo desde el año pasado, con el tema, porque sabíamos que se iban a implementar las recategorizaciones por antigüedad, y bueno, teníamos un gran porcentaje de compañeros y compañeras de las distintas jurisdicciones del Estado provincial que estaban con los contratos equiparados, como así también los artículos quintos de salud. Bien. Esto lo pudimos acordar en la paritaria general, que es donde mayoritariamente el gremio y la mesa intersindical tenemos este tipo de discusión, no solo la salarial. Y bueno, nos comunicó el secretario de Trabajo que estaba el proyecto de ley para mandar a la Cámara para que lo revisáramos, opináramos por el acuerdo y firmáramos. Así que, bueno, ayer rápido hicimos la lectura del proyecto de ley que hizo el Ejecutivo, hicimos un aporte a ese proyecto de ley para que fuera hasta que la ley salga en vigencia de la Cámara de Diputados, que tenga la fecha de corte, vendría a ser, de ingreso a los compañeros en la promulgación de la misma. Y la verdad que en este contexto y con un gobierno nacional que sigue despidiendo trabajadores y reduciendo sectores y vapuleando los trabajadores del Estado, que tengamos esta decisión política del gobernador de hacerlo en estos momentos, donde también sabemos que hay una puja de nuestra provincia con el gobierno nacional, por la coparticipación millonaria que nos deben, nos parece que es un alivio también para aquellos compañeros y compañeras que vienen esperando la normalidad y el derecho a la planta permanente definitiva. Bien, ¿quiénes van a estar contemplados en este nombramiento? Bueno, en este nombramiento van a estar todos los compañeros y compañeras que lleguen al momento de la promulgación de la ley con los 180 días de continuos de antigüedad en el contrato. Bien. Estos son 643 y artículos quintos y convenios que hayan tenido esta antigüedad. Que Bien. Por lo que nosotros hemos hecho en la última revisión que tuvimos de recategorización, que eso también fue una ayuda para más o menos ver números, nosotros decimos que es un poco más de lo que sale, pero bueno, en los medios, que todavía no está el número fino, porque hay que ver muchos compañeros y compañeras, una vez que se promulgue la ley en la Cámara de Diputados, van a llegar a esos 180 días de antigüedad. Por lo tanto, no tenemos el número finito, porque es para toda la provincia, obviamente, pero nosotros calculamos que van a ser alrededor de 1.000, pero es un cálculo que nosotros tenemos. Después de eso hay que ver aquellos que no tengan un sumario o estén en alguna cuestión de causa administrativa, ¿no? Bien. Eso es lo que hace, te inhibe de pasar a la planta permanente hasta que no se resuelve ese procedimiento. Claro, en ese caso, así que están pensando o están analizando que podría haber por lo menos 1.000 trabajadores o alrededor de 1.000 trabajadores. Sí, alrededor de 1.000 trabajadores, sí. Bien, bien. ¿Y hay muchos con esta situación de tener algún sumario o son los menos? No, son pocos los compañeros contratados que están en esa situación, pero bueno, pero hay, lamentablemente, digo por situaciones que por ahí no, administrativamente por ahí han cometido errores en presentar certificados fuera de término, no avisar, digo, no son causas de que no fueron más a trabajar, por ejemplo. Bien. o que tienen alguna situación de un sumario abierto porque ha faltado en algún lugar ha habido una investigación administrativa por algún hecho interno, y eso a vos llega a la fiscalía y eso te inhibe, obviamente, hasta que no se termine el sumario. Pero bien, también no es un dato menor que en el mismo acuerdo, Mauro, también firmamos la mesa intersindical, que estos compañeros y compañeras que van a pasar a la planta permanente van a tener el mismo beneficio y el mismo derecho que los compañeros y compañeras que recategorizamos este año. Ellos también van a recategorizar por antigüedad todos aquellos que computen los 3 años, porque así como tenemos algunos que van a llegar a los 180 días de contrato, tenemos algunos otros que están contratados desde el último pase a planta, que fue en el 2019. A ver si entendí más o menos bien. O sea, se le va a computar dentro del contrato los años que hayan tenido en el estado provincial para recategorizar. Exactamente, por antigüedad. Bien. Pregunto esto, digo, para la audiencia también, que quizá no está muy empapada en la cuestión administrativa estatal, sí, pero habitualmente cuando se ingresa al estado provincial se ingresa por la categoría más baja, puede ser la 16, la 14 o las 12, según sí, el convenio, y después se va subiendo en el caso de que tengan un estudio universitario o tengan algún título. En este caso, se va a computar dentro del contrato en los años que han tenido en sí, el estado contratados. Sí, por supuesto, por supuesto. Vos, desde el momento en que tenés un contrato equiparado a la 643 o artículo 5 de salud, vos tenés una antigüedad, y esa antigüedad te computa para las vacaciones y para las recategorizaciones en el momento que pasás a la planta. Por eso hicimos ese agregado en el acuerdo de las recategorizaciones por antigüedad, de que al momento que se usufructuara el pase a planta de estos compañeros y compañeras, puedan tener también el mismo beneficio que tuvimos quienes estamos más años en la planta permanente. Bien, y el grueso de este número, que todavía no se sabe bien, si pueden ser casi 1,000, ¿de qué sectores son? ¿De salud? ¿De algún otro sector? Pregunto porque salud tiene varias leyes que amparan a los trabajadores, algunos están contratados por una y otros por otra. 5 leyes tiene salud, claro, pública. sí, esto es a todos los trabajadores y trabajadoras que están bajo una ley marco, en este caso sería la 1279, que es lo que contempla la 1279, es el artículo 5. Los 3488, ya la mayoría, creo que en su totalidad ya han pasado, algunos con algunos inconvenientes de retraso administrativo, pero también ellos van a finalizar su ingreso. Y después, bueno, tenemos en varios, no hay... en la administración pública no hay mayor cúmulo de contratos. Básicamente es salud y salud, porque los otros han ido regulando el tema de las vacantes. Se usufructuaban vacantes, ingresaban trabajadores que estaban con estos contratos. Claro, o sea, el mayor número es en salud. Sí, sí, sí, sí. Sí, bien. Sí, en salud pública. Bien, ¿y hay un tiempo más o menos que ustedes manejen de cuánto hace que están contratadas estas personas? ¿Un año, 2 años, 3 años, 10 años, y que ahora van a pasar a planta permanente? Mira, la última contratación que se hizo fue en el último pase a planta que se dio fue en el 2019, así que hay compañeros de esa fecha. Bien. Y después, bueno, otros que por situaciones de jubilación o que se acogieron al retiro voluntario, también ingresó personal, obviamente, claro, ¿no? Para cubrir esos lugares de trabajo. Claro. ¿Preocupa también a la intersindical, y esto es una pregunta que seguramente ustedes lo pueden llegar a contestar, la situación que está viviendo el Instituto de Seguridad Social con el déficit que tiene? Lo han reconocido los propios funcionarios provinciales, de cerca de 145 mil millones, que es la caja jubilatoria, y que no solamente preocupa a los jubilados, sino también a los activos. Y si ahora esa preocupación no puede ser mayor al ingresar más personal a la planta del Estado provincial. No, mira, todo lo contrario. Cuanto Ajá. más trabajadores aportantes tenga nuestra caja, tanto nuestra obra social como nuestra caja jubilatoria, sí, más deficitaria se vuelve. La realidad es que el déficit de nuestra obra social y de la caja de aporte es porque, bueno, los costos obviamente han modificado, eso es real, pero también porque el tener en el Estado trabajadores precarizados que no se le puede hacer el mismo descuento de aportes que un trabajador estable, eso también genera déficit. Eso Bien. Es una realidad. Bien. Por lo tanto, esto también oxigena, lo hemos hablado también con el directorio de nuestra obra social, donde hemos discutido esta situación, y ellos han coincidido de que parte del déficit es tener trabajadores precarizados. Y la decisión política que ha tenido el gobernador, creo que ha entendido, como otros casos que hemos tenido, ha entendido de que él no solo quiere una provincia ordenada, sino quiere trabajadores con derecho. Y esto es una demostración de hecho. A contramano, perdón que insista, pero a contramano de todo lo que nos sucede a nivel nacional. Claro. Por eso es importante que los trabajadores y trabajadoras de la administración pública entiendan que no solo el gobernador, sino los gremios que representamos a la clase trabajadora, estamos continuamente velando por esos derechos, y que necesitamos que se tome conciencia de que estas decisiones políticas y que estos pedidos gremiales y peticiones que hacemos en las mesas y en las paritarias es justamente velando esos intereses, ¿no? Somos una de las provincias que en estos momentos está pasando a planta permanente, tenemos paritarias abiertas, después podemos discutir si alcanza o no alcanza, y eso es real, no alcanza para nadie, pero la realidad es que, bueno, dentro de la situación económica no tenemos despidos en el ámbito provincial, lamentablemente no lo podemos decir así en el ámbito municipal. En los municipios se han usufructuado despidos de compañeros de años precarizados y han sido despedidos por una cuestión de merma de la coparticipación. Pero es importantísimo estos hechos, hay que entenderlo desde ese lugar de que somos una provincia chica y que todavía tenemos la posibilidad de seguir ganando derechos. Y eso no es menor en este contexto. Bien. La estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras no es menor. Quienes venimos de situaciones precarias en el Estado muchos años y hemos tenido que luchar mucho para lograr la estabilidad laboral y que algunos por ahí no han tenido esa situación porque hemos tenido un gobierno que ha dado respuesta en lo posible y por ahí no al 100% de lo que nosotros reclamamos, pero sí da respuesta a los trabajadores y trabajadoras, es importante que esa lectura se haga dentro de los compañeros y compañeras. Bien, estamos hablando con Roxana Richimón, secretaria general de ATE, y te consulto, Roxana, ¿por los tiempos legislativos creen que este año esto puede salir? Mira, nosotros lo que entendemos es que se va a dar la ley este año y se va a empezar a implementar principios del año que viene. Lo mismo que las recategorizaciones, porque esto lleva un proceso administrativo donde entra también la disposición de la Fiscalía y de la Administración de la Dirección General de Personal, de todos estos expedientes para corroborar que todo esté bien, que no haya ningún inconveniente, y estamos en noviembre, así que nosotros entendemos de que salga en estas últimas sesiones de la Cámara la ley, se va a empezar a promulgar a principios del año que viene. Bien, perfecto. Roxana, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. Bueno, no, yo por supuesto agradecerles el espacio, es importante porque sabemos que las radios comunitarias las que están llegando a todos lados de nuestra provincia y que los compañeros y compañeras ante cualquier duda o consulta, que ya lo están haciendo por las redes sociales de ATE o por el teléfono de nuestro gremio, como así de todos los sindicatos que integramos la mesa intersindical, estamos a disposición para evacuar cualquier duda. Así que, esperando la apertura de la paritaria y que, bueno, empecemos a tener más unión hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Vienen años difíciles, vienen tiempos más difíciles todavía los que hemos pasado. No normalicemos que nos quiten los derechos. Y tratemos de estar al tanto de lo que nos sucede a nivel nacional con nuestro país y también poner en valor lo que logramos en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por el espacio y a disposición como siempre. Gracias de nuevo. Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, hablando del acuerdo que se firmó ayer para el pase a planta permanente de, más allá de que no esté el número fino, cerca de 1.000 trabajadores en el Estado provincial, dijo que es un alivio para el grupo de trabajadores y trabajadoras. 8:55.